Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. El ponferradino Alejandro Amigo se proclamó el pasado sábado vencedor absoluto de la prueba larga de la undécima carrera por montaña Ruta de los Aljibes, vencedor en una prueba que estuvo muy igualada y muy apretada en su desenlace, con cuatro corredores que estuvieron muy pegados, encabezando la prueba durante casi todo el recorrido. Ya en la parte final se rompía ese grupo, por un lado, porque el mismo Alejandro Amigo apretaba y conseguía ponerse en solitario, encabezando la prueba, por otro lado, porque hubo algún corredor, como el ubriqueño Alberto Sánchez, que sufría una torcedura de tobillo y se descolgaba de ese cuarteto que había estado encabezando la prueba durante todo el tiempo. Decir que Alejandro Amigo ganó, pero con tan solo 32 segundos de ventaja sobre Rubén Torres, el corredor ubriqueño, que durante buena parte de la prueba también estuvo liderando la carrera. La tercera posición fue para Jamadi Ibáñez, de Los Barrios, y la cuarta, finalmente, para otro ubriqueño, José Manuel Orellana Mateos, que consiguió meterse o quedarse muy cerca del podio en posición, aunque en tiempo sí estuvo un poquillo más alejado. Prácticamente la carrera mantuvo ese orden, al menos en los puestos de cabeza, desde la primera subida a la sierra, a la Jide, y se mantuvo así hasta prácticamente el desenlace. En categoría femenina, pues prácticamente igual, Esther Córdoba, la gaditana, que ya ha ganado más de una vez aquí en Ubrique, se volvía a llevar la victoria en su regreso a la carrera después de 3 años, y en este caso conseguía la victoria con una ventaja de casi 8 minutos sobre una ubriqueña, Diana Muñoz, y un poquillo más, pues casi 20, 15, 18, 16, 17 minutos sobre Tamara Lobato, que fue la tercera clasificada, que consiguió esa tercera posición en un apretado sprint en la misma línea de meta sobre Ruth Jessica Pozo. Decir que, bueno, pues eso, insistimos, en la prueba larga, en la corta la victoria fue para Francisco Javier Román García en categoría masculina y para Celia Lamela Gil en categoría femenina. Enseguida estamos hablando de la carrera, pero antes también un pequeño resumen de lo que nos dejó el fin de semana en otra disciplina deportiva. En fútbol, el Ubrique Unión Deportiva viajaba a Chiclana con la intención de sumar 3 puntos, no pudo ser, pero a unas malas consiguió. A pesar, digamos, de no conseguir esa victoria, queremos decir, consiguió un empate que no es nada malo, teniendo en cuenta que es ante un rival directo en su casa. 2-2 fue el resultado final, un partido que en el que Álvaro González adelantó al Ubrique Unión Deportiva en el minuto 16. Poco antes del descanso lograba empatear el Chiclana Industrial y ya en la segunda parte le daba la vuelta al equipo local, y en el minuto 83 Dani Gago empataba el partido y ponía el definitivo 2-2. Un resultado que no deja, que deja al Ubrique Unión Deportiva todavía en zona de ascenso, de descenso, está a un punto de la salvación, aunque bueno, se han dado algunos resultados interesantes. Por ejemplo, el Chipiona, que es otro equipo de los que están ahí en la zona peligrosa, conseguía una victoria sobre el Castellar por 2-0, que se va hundiendo en la clasificación. El Tesorillo empató a 0 con el San Bernardo, sumó un punto importante, pues que le permite, en este caso, estar ahora mismo salvado, porque aventaja en un punto al Ubrique Unión Deportiva. El Torno perdió con la Juventud Sanluqueña por 2-5, Afición de Jerez también perdió con el Rayo Sanluqueño, que recupera el liderato, porque el Cádiz empató a 0 con el Ciudad de Cádiz. El San José Atlético también perdió por 2-1. Es decir, en la zona baja, bueno, la clasificación la encabeza Rayo Sanluqueño, 47 puntos, 46 Cádiz, 44 Ciudad de Cádiz, 39 San Bernardo. Tenemos que irnos, digamos, a un poquillo más abajo. Quinto es el San Roque con 38, 35 Vejer y Juventud Sanluqueña, 34 Real Balompié Calinense, y aquí ya viene la gente, que los equipos que no están muy muy lejos de la zona de descenso. Chipiona, que tiene 31, le ha venido súper bien esos 3 puntos, 30 Chiclana Industrial y Afición Jerez, 27 Tesorillo, 26 Ubrique Unión Deportiva, 25 San José Atlético, 23 el Torno 2009, 19 el Castellar. Recordemos, el Ubrique Unión Deportiva se mide este fin de semana al Chipiona, un equipo al que tiene que ganar sí, sí, sí o sí, si quiere mantener esas opciones de salvación. Además de eso, por ejemplo, en el resto de la jornada, pues los resultados fueron estos. En categoría juvenil se suspendió el partido entre Ubrique Unión Deportiva y Arcos. El otro partido, Arcos Club de Fútbol Academy 10, Deportivo Ubriqueño 1. Tercera Andaluza Cadete, Puerto Serrano Atlético 3, Deportivo Ubriqueño 0. Y Arcos Club de Fútbol Academy 2, Ubrique Unión Deportiva 3. Cuarta Andaluza Cadete, Ubrique Unión Deportiva 2, Escuela de Fútbol Paquete 8. En la tercera Andaluza Infantil, empate a 0 entre el Arcos Club de Fútbol Academy y Deportivo Ubriqueño. Y victoria de Deportivo Ubriqueño, queremos decir, victoria del Ubrique Unión Deportiva por 0-2 ante Florida. En la cuarta Andaluza Infantil, grupo cuarto, el Ubrique Unión Deportiva cayó por 6-0 ante el Club de Fútbol Serbia Atlético y el Deportivo Ubriqueño también perdió 3-2 ante La Salle. En la tercera, Alevín, el Atlético Curi goleó 8-0 al Godonales, el Deportivo Ubriqueño hizo lo propio ante Arcos Club de Fútbol Academy por 6-0 y el Ubrique Unión Deportiva perdió en casa ante Calvente por 3-5. En la cuarta Andaluza Alevín, victoria del Atlético Curi por 2-9 ante el Pueblo Nuevo La Granja y derrota del Ubrique Unión Deportiva en casa ante la Unión Deportiva Esperanza 2019 por 0-9. En la tercera Andaluza Benjamín, el Puerto Serrano Atlético goleó al Atlético Curi 12-4, mientras que el Villamartín vencía al Ubrique Unión Deportiva por 5-2. En la cuarta Andaluza Benjamín, también derrota del Ubrique Unión Deportiva ante el Arcos Club de Fútbol Academy por 5-2. En la segunda Andaluza pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva ganó 11-3 a Florida. Y en la tercera Andaluza pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva perdió por 2-1 ante el Zona Sur. También, en cuanto a al baloncesto, segunda derrota consecutiva del Cabo Junior en casa 71-76 ante Fisiomédica Aquos Club Baloncesto Zimbis. El cadete masculino también perdió 20-85 ante el EK Club Baloncesto Puerto Real. En infantil masculino, derrota del Paco Bazán Cabo ante Arcos por 86-53. Y en minibásquet femenino, dos derrotas. 40-41 cayó aquí en casa ante Presa Puerto Real y 51-43 el domingo perdió ante Venta El Gamo Alcalá. En automovilismo hay que recordar que esta semana, como saben, es la subida y que el pasado fin de semana se disputó el cuadragésimo rally de Sierra Morena. La Copa Clio Trophy Spain, tuvimos a la ubriqueña Esther de la Torre que terminó en tercera posición junto con su piloto Juan Carlos Fernández. La victoria fue para Carlos Rodríguez y David Jesús Nieto, seguido de Miguel García y José Román y, como hemos dicho, Juan Carlos Fernández y Esther de la Torre. También destacar en atletismo que Luis Zacarías Galvez participó en el Campeonato de España de Cross de Selecciones Autonómicas en su categoría sub-16, quedó el 54 de la general y la selección andaluza la novena. Y también fue el Campeonato de España de Cross en categoría máster. El ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, 28 de la general y cuarto por clubes con el Trotasierra Hornachuelos. Y también destacar que la ubriqueña María Ángel Espino se proclamó campeona de Europa de fútbol sala como componente de la selección española ayer domingo. Esto lo dejamos a un lado, nos quedamos ya con lo que fue la undécima carrera por montaña, Ruta de los Aljibes. Como decíamos antes, Alejandro Amigo se llevaba la victoria en esta undécima edición de la carrera Ruta de los Aljibes que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, oriundo de Ponferrada, pero en este caso afincado en San Fernando. Es militar de profesión y está ahí en la zona de la Bahía de Cádiz, en San Fernando. Pues Alejandro Amigo encabezó la prueba pues casi desde el primer minuto ya. Después de lo que es el paso por la zona de los Olivares, lo que es la entrada ya a la sierra en dirección a la Aljibe, encabezaba la prueba con Hamadi y Ibáñez muy pegadito a él y tras ambos, también muy cerquita, Rubén Torres y Alberto Sánchez. También José Manuel Orellana, ya un poco más distanciado. Digamos que ese fue el grupo de cabeza. Había distancia entre ellos, pero obviamente se iba a reducir en la subida. Fue donde los tres, cuatro primeros se arrejuntaron, podemos decir, y se quedaron ya pues a poca distancia. La zona de Sierra Baja, en esa primera parte de la carrera, Alejandro Amigo sufría una caída importante, cuando lideraba la carrera, pero fue asistido tanto por Rubén Torres como por Jamad Ibáñez, que lo esperaron y lo ayudaron a que reiniciara la marcha y pudiera continuar en carrera. Luego nos lo va a explicar en la entrevista que tuvimos con él, estuvo hasta pensando en abandonar, pero dice que gracias a esta ayuda pudo continuar. En ese momento ya, cuando se afrontaba el descenso, el descenso importante de Pedernales, Rubén Torres cogió la cabeza de la prueba. En torno a medio minuto, ya llegando a la zona de la Era, un poquillo antes del mirador, pues encabezaba en eso, en torno a medio minuto, un minuto, a Alejandro Amigo y a Jamad Ibáñez. Iban todos muy pegados, también Alberto Sánchez, José Manuel Orellana. La cosa estaba muy, muy igualada. Pero ya en la zona de la Calera, a partir de la Calera, la subida hacia Agua Nueva, Alejandro Amigo puso una marcha más impuso un ritmo al que no pudieron seguir sus rivales. Eso le permitió llegar a la zona alta con una ventaja importante y afrontar el descenso de la calzada, pues sin necesidad de arriesgar. Hay que decir que también hizo gran parte de la carrera con un zapato roto, lo que le complicaba mucho y sobre todo la bajada. Rubén Torres, que se conoce perfectamente el recorrido y que baja también bastante bien, mejor que su rival, intentó, por un lado, acortar distancias con respecto a Alejandro Amigo, pero sobre todo que no la alcanzara Jamad Ibáñez, que también bajaba muy bien y le estaba pisando los talones. Finalmente, Alejandro Amigo llegaba a meta con 2 horas 17 minutos 34 segundos, con 32 segundos de ventaja sobre Rubén Torres y con 40 sobre Jamad Ibáñez. Alberto Luis Sánchez, que estuvo durante casi toda la prueba en cuarta posición, sufría una caída, una torcedura de tobillo en la bajada de la calzada que lo lastró, ya le quitó de esa lucha, intento de lucha por el podio, y terminó entrando en séptima posición con 2:35.37. La cuarta posición en este caso fue para otro ubriqueño, José Manuel Orellana Mateos. Y en mujeres, pues dominio de principio a fin de la gaditana Esther Córdoba, que ya se conoce nuestra localidad, no conocía el recorrido nuevo, pero sí el de la sierra. Ya ha ganado en otras ediciones aquí en Ubrique y aquí pues desde el principio se puso en cabeza y ya no la abandonaría hasta llegar a meta. Terminó con 3 horas 9 minutos 36 segundos. La segunda clasificada fue una ubriqueña afincada en la línea, Diana Muñoz, 3:17.02, y la tercera posición se la jugaron al sprint Tamara Lobato y Ruth Jessica Pozo, y finalmente fue Tamara Lobato la que conseguía, pero vamos, entraron con el mismo tiempo porque se decidió justo en la línea de meta, 3:25.37. Eso en categoría, en la prueba larga. Ahora después nos quedaremos con las clasificaciones, con el top ten de las citas, porque por ejemplo en esta categoría femenina hubo dos ubriqueñas, Inmaculada Menacho y Mercedes Vázquez, que fueron sexta y séptima respectivamente. La primera de ellas se llevaba la tercera posición de veterana A y la segunda la primera posición de veterano B. Alberto Sánchez, en categoría masculina, a pesar de ese contratiempo, finalizaba segundo de veterano A. Y Rubén Torres, segundo de la absoluta y segundo de senior masculino. En la carrera corta, como hemos dicho antes, el podium fue Francisco Javier Román, Vicente Montesino y Javier Márquez en categoría masculina, y Celia Lamela, Blanca Rubiales y Ana Jesús Pérez en categoría femenina. Nosotros nos vamos a quedar inmediatamente ya escuchando las impresiones, las entrevistas, las palabras que pudimos recabar de los protagonistas, los tres primeros de la general y las tres primeras de la general de la carrera larga. Ellos ya nos cuentan cómo les fue la carrera, cómo fue la jornada, y bueno, mejor resumen que ellos no nos lo van a hacer nadie. Lo vamos a escuchar a todos de forma continua, inmediata, a partir de ahora. Bueno, estamos ahora con Tamara Lobato, que ha sido la tercera clasificada en el día de hoy y repetía podium porque el año pasado quedó en segunda posición. Y Tamara, ahí ha tenido que pelear, lo primero, buenas tardes en principio. Buenas tardes. Ha tenido que pelear ese tercer escalón del podium, ¿eh? Sí, he tenido que pelear, he metido ahí un sprint a última hora y sí, muy bien, muy bien. Venía con la otra chica, con Jessica, que ha quedado cuarta. Y que de hecho Jessica quedó el año pasado también tercera, quedamos también una detrás de otra. Y muy bien, la verdad, este año me ha costado un poquillo más, porque vengo cansada ya de tres carreras, pero muy bien. Una carrera muy bonita, que por eso la he repetido, porque me gustó mucho el año pasado, y sin duda el año que viene también la tengo en el calendario. Uh-huh. Bueno, ¿cómo has planteado la carrera este año? Pues la verdad que no venía planteándola, que no me la he planificado bien porque vengo, ya te he dicho que vengo de dos carreras, vengo de Bandolero y de Montellano que hice la semana pasada y venía pues a hacerla, simplemente ya a terminarla, intentar subir la subidita esa, controlarla y bajar lo mejor que se podía, y poco más tampoco. Entiendo que un recorrido tan escarpado, con el esfuerzo que traía, o el cansancio que traía, tanto de bandolero como de la carrera fuera de pista de San Pablo, lo tienes que notar, ¿no? Lo noto, tengo las piernas muy cargadas, vengo también con un esguince en el tobillo, pero no me la podía perder. No me podía perder esta carrera y aquí estoy. ¿Cómo has visto el ambiente este año? Este año veo menos gente que el año pasado. No sé el motivo, también hay otras carreras. Sé que está la de Montecorto en Villaluenga. Creo que mañana está la de Junquera. Y este año veo menos gentecilla y menos ambiente en el pueblo. Pero la verdad que después aquí, ahora mismo, está muchísimo mejor que incluso el año pasado. Por lo que vemos, ahora para este 2023 tiene una agenda apretada, o que está tocado ahora mismo en esta parte de la temporada, la mayor parte de... Es que este año me ha tocado esta temporada, digamos, este mes más concurrente de carreras, porque yo tenía planificado primero de año nada más que hacer la de marzo, la de bandolera y esta, pero me llamaron con la selección gaditana, que fue la semana pasada el Campeonato de Andalucía, y por eso metí esa carrera en medio. Entonces ha sido un poquito más apretado, pero sí, ya después las tengo más separadas las carreras. ¿Qué idea tienes para esta temporada? ¿Completar la Copa? Sí, voy a completarla. El año pasado acabé tercera en la Copa. Este año quiero volver a completarla. Si puede ser mejor, mejor. Y si no, pues como salga. Y también quiero hacer la Liga de las Maratones. Bueno, este año lo que es la Copa Gaditana tiene más buena pinta, ¿no? Sí. Es un calendario con un buen número de pruebas, parece que va cogiendo cada vez, se va consolidando. Sí, lo único que digamos que la mayor parte de las carreras vienen después del verano. Entonces tenemos ahí un paroncillo que también viene muy bien, porque en verano hace mucha calor también y demás, y viene muy bien para recuperar y coger fuerza para a partir de septiembre. Pero son carreras muy bonitas todas. Durante la carrera de hoy, ¿has tenido controlada a las corredoras que iban por detrás delante tuya en todo momento? Sí, en todo momento, sí. ¿Ha habido manera, digamos, de acercarse, de pelear? Es que tampoco me he peleado por ello. Tampoco, ya te digo, vengo ya de dos carreras un poco cansada y tampoco he querido pelearme por... He venido, ya te digo, a completar la carrera y hacer lo mejor posible y ya está, pero que no he querido pelear, porque las dos que están delante también que las conozco, a Diana, que es la que ha quedado segunda, creo, y la primera chica, no me acuerdo el nombre, Esther y también, que son dos niñas que son unas máquinas. Lo digo porque en la zona donde hemos podido seguir la carrera y en la sierra, ibais las tres, sí, muy pegadas, no había mucha diferencia. Sí, lo sabía, pero tampoco era mi propósito empujar la carrera ni dar más de lo que ya he dado, porque ya te digo, vengo de dos carreras bastante cansaditas. Te estás especializando en finales al sprint, ¿no? Eso parece. El año pasado te lo jugabas con Narda, este año con Jessica. Sí. Y bueno, pues... Bueno, al final te haces un vínculo con estas personas que al final las consideras incluso tus amigas. ¿Cuál es la próxima cita que tienes ahí? El 2 de abril en Sierra Carbonera, en mi club. Es la siguiente prueba de la Copa, sí, creo. Sí, el 2 de abril. Pues nada, pues Tamara, muchas gracias. Gracias a ustedes. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues estamos aquí con Jamad Ibáñez, que ha sido la carrera de hoy el tercer clasificado en la carrera larga. Jamad, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes. Que creo que es la primera vez que vienes aquí a Ubrique. ¿Qué te ha parecido la carrera? Oh, más de verdad, encantado. Va a ser dura, pero a mí de las carreras de montaña bonitas, de las más bonitas que he corrido, ha sido aquí, Y la verdad que, hombre, una montaña, ya conocemos la sierra de Cádiz, que es una sierra dura, pero que yo le he dicho a Alejandro y se lo he dicho a Rubén, digo, tío, si hubiera 10 kilómetros más lo hago encantado. Porque es que ningún terreno es el mismo, siempre diferente, muy bien balizada la carrera, la gente apoyándote, la verdad que me ha parecido chapó, por todo. La carrera, podemos considerarla que emocionante en comparación con otros años, porque ahí habéis estado los tres del podium durante toda la carrera prácticamente juntos, ¿no? Sí, no, casi toda la carrera fue... Nos despuntamos Alejandro, amigo y yo, pero venía Rubén atrás. Y luego Alejandro tuvo un porrazo, que nos paramos, y luego venía ya Rubén y nos quedamos los tres. Y ya luego ellos, en la bajada de Ubrique, yo me quedé un poco porque me doblé el tobillo arriba y ellos se tiraron. Y ya llegando a Benoca cogí yo a Rubén. Y ahí hemos estado ahí, pero que va, el tío ha bajado máquina. Y Alejandro pues ya no lo vi, ya ahí no lo vi. Y Rubén entró por delante mía, no sé, unos cuantos segundos. O sea, ha sido medio minuto, poco más, ¿no? Claro, sí, sí. Nos comentaba él que te sentía por detrás. Sí, que ya. La bajada, que él se ha tirado y que, bueno, tampoco le ha podido dar alcance, ¿no? No, ahí no lo, ahí no lo alcancé yo. También el conocer el terreno. Hombre, no, y además él siempre me recortaba, nos recortaba a Alejandro, amigo, y a mí bajando. Subiendo nosotros le sacábamos a ellos, pero él bajando nos alcanzaba, porque él baja de categoría. Uh-huh. Pero la verdad que hemos hecho una carrera los tres muy bonita, muy buen compañero que somos, y ya luego la organización, la gente en la calle, la gente que colabora con la carrera, de lujo, de lujo. El recorrido te parece, es lo que tú decías, es muy variopinto, ¿no? Sí. Tiene subida, mucha piedra, mucha bajada, es una auténtica carrera por... Claro. Por montaña, ¿no? ¿Te gusta el concepto en sí? Sí, hombre, yo vengo de carreras más ligeras, pero a mí me gusta la montaña. Yo trabajo en el campo y a mí lo que me gusta es el campo. Y quien quiera correr una carrera de montaña, quien diga yo quiero correr una carrera de montaña, que se venga a Ubrique, que esto es una carrera de montaña. Aquí no hay tutía, aquí hay sube, corre por el pueblo, subimos ahí a las antenas. Y ya luego te metes en el monte y ahí a disfrutar. Que le guste el campo, va a disfrutar. Porque ahí, concentrado, es una carrera muy bonita. Muy bonita, no se hace pesar, ¿eh? Oye, Jamari, ¿cómo has conocido la carrera de Ubrique? ¿Qué es la primera vez que viene? ¿La de oída? Sí. ¿Es por estar en la Copa Gaditana? ¿Qué es lo que estamos viendo venir aquí? Bueno, yo de todos modos conozco a mucha gente de Ubrique. Porque yo conozco a Mario Sánchez, el hermano a Pedro... Y siempre a mí me han hablado, y gente de mi pueblo me han hablado mucho de la carrera de Ubrique. Y hoy, y cuando yo la vi, digo, me voy a apuntar. Y entre en la Copa Gaditana, digo, la voy a hacer. Pero ya, aunque entre o no entre, esta fecha me la... Vamos, le pongo un tí que vengo para acá seguro. Oye, ¿y a lo largo de la temporada en qué tipo de pruebas o certámenes sueles participar? Pues este año yo vengo de la semana pasada, corrimos en Montellano la Copa Andalucía con selecciones, y ahora esta voy también a la de la línea, que también traen Copa Gaditana y Andaluza. Sierra Carbonera. Ay, Sierra Carbonera. Y ya tú sabes, voy a Genal. Las que vayan así, que me vayan... Que no, claro, las que me vayan tiempo, ¿no? Gustando, la verdad que sí. Las que me vayan gustando voy haciendo. ¿Y qué te dedicas? ¿Solo a las carreras por montaña o también pruebas el asfalto? Yo sí, bueno, yo tengo el 5K en 15 minutos, poco. A 3:10, aquí en Arco también he corrido mucho porque me gustan las carreras que organizan en Arco, son muy bonitas. Uh-huh. Y yo siempre eso, vamos, yo llevo un año corriendo, no llevo más. Yo hace muy poco. Uh-huh. Pero siempre me ha gustado eso, el campo, y esto es lo que me tira a mí más. ¿Qué es lo que te ha llevado a empezar a correr? Porque yo ahí donde me siento libre. Ahí donde yo me voy, me meto en el campo y yo le digo a mi novia, ya vendré. Me tiro 3-4 horas, las que haga falta, que no me pesa. Me gusta. Nada, pues Jamari, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, enhorabuena a ustedes y a toda la gente que ha apoyado esta carrera. Gracias. Bueno, y nos encontramos ahora con Diana Muñoz, que ha sido la segunda clasificada de la carrera larga y además es ubriqueña. Diana, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, gracias. Lo que nos sorprende, bueno, en parte, es que esta ha sido tu primera participación en una carrera en Ubrique. Exacto, la primera vez que yo hago esta carrera tan bonita y la verdad que me ha sorprendido muchísimo lo que tenemos. Uh-huh. Bueno, ¿qué tal te ha ido hoy la carrera? ¿Cómo la has planteado? ¿Conocías el recorrido? ¿Te habían hablado de él? ¿Cómo? A ver, yo, como te he dicho anteriormente, es mi primera vez que hago esta carrera. La verdad, anoche, antes de acostarme, miré el track, pero más que nada para ver los picos de positivo y todo eso. Y la verdad, la sensación es muy buena, porque vengo de hacer una maratón de Sevilla y no me creía que iba a estar tan fuerte, vamos, en la montaña. Uh-huh. Bueno, tú ya estás prodigado en carreras por montaña, ¿no? Sí, claro, sí, lo que pasa... Digamos que no estás debutando aquí, que ya llevas una trayectoria. Sí, claro, sí. Llevo ya tiempo corriendo por montaña, lo que pasa que me paré para prepararme la maratón de Sevilla y nada. también genial. ¿Cómo has planteado la carrera de hoy? Porque os hemos visto, por lo menos al menos, donde hemos estado ubicados en la primera subida, y dais las tres féminas muy, muy juntas, muy cerquitas. Sí. ¿Cómo más o menos la has tenido controlada Esther? Y también has tenido controlada a Tamara por detrás. ¿Cómo ha sido la carrera, la crónica, vamos? La verdad que esta carrera me la he tomado como por sensaciones. He visto que he podido adelantar a Tamara, pues por sensaciones. He corrido, no he tenido ningún plan ni nada. Y sí que es verdad que al principio tenía la primera un minuto y medio, pero ya poco a poco se me iba alejando. ¿Qué te ha parecido el recorrido? ¿Es duro para lo que sueles hacer? A ver, la carrera larga, la verdad tienes que estar muy, muy, preparada físicamente, porque por lo menos yo la montaña le tengo mucho respeto. Y la verdad que tienes que estar preparada físicamente. Sobre todo porque nos comentan, vale, que hay muchas carreras por montaña, pero es que está metida en sierra, aquí hay mucha piedra. Muchísima piedra. Aquí quizás la técnica cuenta, es un factor más importante incluso que el fondo, ¿no? Ahí está. Es mucha técnica. Y claro, y con la cabeza mirando para las piedras, porque es que como te despistes, te caes. ¿Cuál es la zona que te ha parecido más complicada, más dura? ¿Subida, bajada? A ver, eso ya es cada uno. Yo, en mi caso, yo subiendo soy buena subiendo. Tengo fuerza, pero bajando me cuesta un poco más. Quizá por el miedo de caerme y todo eso. ¿Y siendo de aquí te has sorprendido el recorrido? ¿No lo conocías, esta zona? A ver, si te digo la verdad, yo subí cuando tenía 15 años, me acuerdo, el que es ahora mi marido, con Castillo. Los dos éramos niños y cogíamos la mochila y íbamos andando para arriba, para las Ibe. Ya está, poco más. Yo lo que es más allá nunca lo he visto. ¿Qué te ha parecido el ambiente de la carrera? La verdad, muy, muy bonito, muy, muy sano. Todas las carreras, lo que es el ambiente y todo eso, me gusta muchísimo por ese motivo. Es un ambiente muy, muy sano y todo eso, y aparte que estoy aquí en mi pueblo. Oye, nos comentas que vienes de la Maratón de Sevilla, que ha sido tu última prueba. ¿Se puede llevar bien carreras de asfalto estilo maratón, de la exigencia que supone una carrera por montaña? Bueno, y las carreras por montaña sí, en general. No tiene, son dos disciplinas totalmente diferentes. Correr por un asfalto no tiene nada que ver que por correr por montaña. Quizás eso me ha dado a mí mucho fondo, pero ahora tengo que practicar, ya te digo, la técnica de la montaña, poco a poco. En Radio Brick hacemos seguimiento más o menos de las pruebas en las que has participado en estos últimos años tú. ¿Dónde te prodigas ahora más, en asfalto o en montaña? En montaña. Lo que pasa es que quería hacer la maratón de Sevilla porque creo... Ha sido la excepción, ¿no? Sí, ahí está. Porque creo que todo corredor debe de ser una maratón de asfalto. Y por lo tanto, ¿tú cómo tienes programada la temporada? ¿Quieres seguir lo que es la Copa Gaditana? Sí, mi intención es hacer la Copa Gaditana y a ver cómo salgo. Ahí está, lo que vaya surgiendo. Pues nada, Diana, muchas gracias y enhorabuena en el regreso, bueno, en el debut en tu pueblo. Vale, muchas gracias y saludo para todos. Muchas gracias. Bueno, estamos con Rubén Torres, que ha sido segundo en esta carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, carrera Ruta de los Aljibes. Rubén, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias. Subimos un puesto con respecto al año pasado, pero hoy este año te has quedado muy cerquita de haberte llevado la victoria, ¿eh? Sí, este año hay un poquito mejor que el año pasado. He quedado, el año pasado quedé tercero, este año he quedado segundo, pero con lo que me quedo es con las sensaciones y con el tiempo. Le he bajado el tiempo también, creo que el año pasado ese 2:26... Este año se ha dado 2:18, le he quitado ya tiempo, que quitarle tiempo a esta carrera es difícil porque todos sabemos cómo es la carrera de técnica. Y muy bien, me queda muy cerquita de coger al primero. En un principio, desde Sierra Baja hasta la Calera iba primero, pero ya subiendo la Calera yo iba trotando, andando, y el Ale, que es un corredor buenísimo, es un máquina. Hay otro camino, toda la Calera trotando, me ha sacado bastante distancia y en la bajada a la Carza Romana no me he acercado, pero no he podido cogerlo. Rubén, al menos como le decíamos a Alejandro, desde fuera se ve, o desde los puntos donde hemos podido controlar, que ha estado la cosa muy igualada, ha estado la carrera emocionante. No sabíamos a quién meta, quién realmente la estaba encabezando. Sabíamos que había un grupo de 3-4 corredores que había estado así durante toda la prueba, pero vamos, que podía haber ganado cualquiera, ¿no? Sí, hemos estado, habíamos 4 que íbamos juntos, muy juntos los 4, y nos adelantábamos, íbamos ahí muy juntitos. Y sí que es verdad que en Sierra Baja, cuando Ale amigo se ha dado un golpe en la rodilla, se ha tirado al suelo, no hemos parado. Hamadi y yo no hemos parado a ayudar a Ale, lo hemos levantado, lo hemos ayudado a que trotara un poquito, que calentara, para por lo menos que pudiera terminar la carrera, que pudiera calentar para que no le doliera la rodilla. Y le hemos ayudado, lo hemos puesto en medio, yo me he puesto delante, Hamadi detrás, y hemos ido los tres así poquito a poco, le hemos echado una manita, que... De lo que se trata de la carrera es de eso, de disfrutar, de ayudar. Si hay que ayudar, se ayuda. Los puestos y eso es secundario. Y nada, y ya poquito a poco ha ido cogiendo ritmo y ya pues le hemos dado otra vez caña. Bueno, tú sabes perfectamente, tienes que ser de los que más conoces esta carrera por las veces que la has entrenado, que la has preparado junto con los entrenamientos esos oficiales. Te hemos visto desde el principio cogiendo puestos arriba, pero sin digamos reventarte, ¿no? Sí, yendo de menos a más. Claro, he salió rápido, pero ya cuando antes de llegar al Mercadona, pues he bajado el ritmo, porque sé lo que viene. También, como me conozco el recorrido, pues sabía dónde tenía que andar, dónde tenía que recuperar. Ahora aquí aprieto, ahora aquí ando rápido. Y nada, y al final pues me ha salido bien. No ha acabado mal, no ha acabado muy cansado, he acabado con fuerza y muy contento. La primera subida al aljibe, esa es clave, digamos, el no excederte en esa parte, porque luego lo resiente, ¿o no? Sí. ¿O hay zonas peores? Sí, yo creo que... Esa zona, si controlas las pulsaciones, la respiración y las pulsaciones, si lo controlas, no vas muy con las pulsaciones muy aceleradas, luego puedes correr en Sierra Baja bien, y la bajada, la placa y la bajada de Pedernales la puedes hacer muy bien, que ahí como es técnico, pues ahí se gana mucho. Y luego Sierra Baja también muy técnico, ahí tiene, como no estés pendiente del suelo, mirando al suelo, te puedes caer. Yo el año pasado me caí. Y mira que me lo conozco, me conozco cada piedra del recorrido, pero me caí, levanté la cabeza, me tropecé y caí. Y este año pues se ha dado un golpe, Ale. Hay que estar atento y sí que es verdad que es lo que tú dices, hay que controlar la carrera, las pulsaciones, sobre todo en esas subidas. Pero para mí lo clave en esta carrera es Sierra Baja y Pedernales. Es lo clave de esta carrera. Si ahí vas bien y bajas bien, ya quieras que no, coges un puestecito, ya coges tu puesto y ahí lo más seguro es que te quede. A lo mejor un puesto más adelante, un puesto más atrás, pero ahí te queda ya. Después de la subida a la calera, tú en segunda posición, por delante Alejandro, ¿cómo has bajado la calzada? Porque habéis llegado, creo que con una diferencia de menos de un minuto. Pues la calzada yo la he bajado a tope. A todo lo que podía. Yo ya no miraba ni dónde ponía el pie. Además, que si no me doblaba el tobillo, ha sido de milagro. Porque no miraba ni las piedras. Porque venía Hamadi, un corredor de los barrios muy bueno también, muy rápido. Muy rápido, muy rápido. Que yo sabía que él, en el momento que no hubiera piedra, iba a apretar. Porque es lo que se le da bien a él. Entonces yo he bajado lo más rápido posible que he podido. Y al bajar tan rápido, le he recortado distancia a Ale. También es verdad, hay que decir que Ale venía con el zapato roto también, entonces la bajada pues iba un poquito frenado. Venía intentando asegurar más que nada. Claro, y yo he intentado coger a Ale, pero imposible. No he podido, me he acercado, pero bueno, contento. Tienes que apretar, si no es para por correr, sí, por no perder la segunda. Exactamente, yo he apretado para que no me cogiera de atrás. Y así cogía de adelante, pues mejor. Pero lo importante es que no me cogiera de atrás. Ya está, que. Y nada, y entrar segundo aquí en Ubrique, en nuestra carrera de las Nutrias, maravilloso. ¿Qué tal has visto el ambientillo este año? Muy bien, la gente animando, muy guay. Y vuelvo a repetir, igual que el año pasado, el año que viene, que venga más gente a animar. Que hagamos entre todos los ubriqueños hagamos que esta carrera sea grande, que sea, que venga gente a correrla y la gente que venga se vaya contenta del buen ambiente que hay. Nada, Rubén, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, y estamos con Esther Córdoba, que un año más viene a Ubrique y un año más se lleva la victoria. Esther, buenas tardes y enhorabuena. Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido la edición de este año? Pues muy bien, he disfrutado un montonazo. Llevo, pues desde antes de la pandemia, desconectada totalmente de la montaña. He hecho dos o tres carrerillas, hice algodonales, hice la de Zahara, pero sin entreno en montaña ninguno, vamos. No tengo tiempo con los dos niños de escaparme a entrenar. Así que pensaba que no me iba a encontrar hoy cómoda y sin embargo pues me he encontrado súper bien. He disfrutado muchísimo, la verdad. Bueno, las partes técnicas de bajada, que las llevo fatal, pero el resto me he encontrado muy bien. Te has encontrado la carrera algo cambiada, ¿no? Sí, muy bien, vamos. Es que esta carrera siempre es bonita, le haga lo que le haga. Pero le han metido un primer tramo que para mi gusto muy bien, porque no te hacen la primera subida esa tan dura y además que se formaban ahí unos pegotones siempre que había que estar peleando por subir. Entonces, a mi gusto, la primera parte que habéis metido, muy bien, muy bien. Y luego la carrera es que la mire por donde lo mire, es bonita y técnica, pero bonita. Podemos decir que la primera parte os sirve en cierta manera de calentamiento, ¿no? De organización más o menos de lo que va a ser la fila de corredores, pero que tampoco te puede, digamos, en esa primera parte de frontal, ¿no? Claro. Yo supongo que tú, sabiendo lo que te venía después, te la habrás tomado con cierta tranquilidad, ¿no? Claro, a mí me lo habían avisado, yo no, la verdad es que no había mirado mucho el recorrido y pensaba que era el mismo de siempre, y me lo han avisado viniendo para acá con los que veníamos del coche que eso mismo, que había que intentar, bueno, colocarse más o menos bien, intentar apretar un poquito ahí al principio, porque es una buena posición y también por tener un poco de referencia de las otras chicas, y luego ya sabe que el resto, pues bueno, la subida al final te pone en su sitio, o sea, pero intentar llegar más o menos bien. Pero lo que tú dices, que son 4 kilómetros que si te desfondas después la subida, a ver quién sube. Sí, sí, la verdad es que sí, me he encontrado, yo te digo, me he encontrado cómoda y cogí el primer sitio y he intentado mantenerlo y hacer un poco de estrategia en carrera sabiendo que mi punto débil son eso, las partes más técnicas de piedra, vamos, y sobre todo las bajadas. De cierta manera podemos decir que en cuanto a eso, la pelea por la primera plaza ha ido cómoda porque siempre has mantenido a distancia a la segunda. Bueno, en el bucle en el que sí que nos cruzábamos, me cantaron un poco que tampoco venía tan atrás la segunda y como más o menos sabía lo que quedaba, he intentado en la subida apretar al máximo para intentar que no me cogiera. Y he tenido la buena suerte, por decirlo de alguna manera, de que ella, por lo visto, tampoco es buena bajadora, tampoco es buena bajando. Entonces me ha permitido, aunque subía muy bien, como la subida también son mi punto fuerte, pues hemos ido más o menos manteniendo el mismo tiempo. Tú has hecho esta carrera en todas las condiciones meteorológicas que nos podemos imaginar, menos con nieve, ¿no? Podemos decir. Totalmente. Perfecta, para mí la temperatura es ideal, vamos, perfecta. Quizá algo de calor al principio, quizá he notado, pero que va, vamos, yo creo que si la quieres poner con las condiciones ideales, hoy era el día. Ya me acuerdo el año de la lluvia y las tormentas, ese año no lo quiero ni recordar, vamos. Oye, Esther, ¿por qué has estado tanto tiempo para, digamos, te has tomado más tranquila, has estado parada? Realmente no he estado parada, lo que pasa que, bueno, durante la pandemia nació mi segundo hijo. Entonces, ya con dos niños chicos, 5 y 2 añitos, la verdad es que yo que vivo en Cádiz, el hecho de entrenar montaña no me es muy compatible. Entonces, lo que he estado dedicado es al triatlón, a la media distancia, que bueno, también me gusta y bueno, son al final también pruebas de 5 horas, 6 horas, y me permite entrenar mejor, porque salgo de Cádiz desde mi casa, de la puerta de mi casa, empiezo la hora de entreno y las termino en la puerta de mi casa. Es decir, que no estás tan centrada ahora en lo que es la competición de montaña. Claro, claro, a ver, competía, he estado compitiendo, no he dejado de competir en ningún momento, pero he estado compitiendo en lo que es el triatlón y bueno, y algunas carreras de asfalto, pero sobre todo en el triatlón. La montaña tengo muchas ganas de volver en serio, pero me sigue siendo muy difícil compaginarlo con la familia. Nada, muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Bien, estamos con Alejandro, amigo, que ha sido el vencedor de esta 11ª edición de la carrera por montaña Ruta de los Aljibes. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena en principio y destacar que, bueno, no eres precisamente vecino de Ubrique, eres de Ponferrada, por motivos laborales resides en San Fernando Y bueno, ¿cómo has llegado a conocer esta carrera? ¿Ha sido tu primera vez que estás aquí en Ubrique? No, es la segunda vez que estoy aquí en Ubrique. Vine el año pasado con otro compañero, la hicimos un poco más de modo tranquilito. Y este año ya hemos decidido tomarla un poquito más en serio y ha salido muy bien, de verdad. Y conocer, pues mira, lo he conocido gracias a las carreras. Como yo vengo de León, de una zona de montaña, siempre me ha gustado mucho correr por montaña. Y lo primero que hice fue decir, ¿dónde está la Sierra de Cádiz? Para aquí me vine. Y ha sido conocer aquí a gente de Ubrique como Rubén, y que me han estado enseñando la zona esta. Y con la mínima que puedo, pues me vengo para aquí. Más cuando organizan ellos la carrera, pues digo, está, la marcamos en el calendario y venimos aquí. Oye, da la impresión de que la carrera ha sido muy emocionante, porque en los puntos donde he podido seguirla siempre os he visto a los tres primeros muy pegados, muy juntos. Y ha habido, digamos que se habéis alternado en las posiciones incluso, ¿no? Desde el inicio nos hemos escapado. Hemos tenido un ritmo machi alegre. La subida la hemos hecho rápida. Yo en la zona del llano, ya cuando se corona, me he comido una piedra con la rodilla, y ahí aquí quiero dar las gracias a Rubén y a Hamadi, que se pararon a ayudarme, que tengo ahí una herida abierta en la rodilla. Si no llega a ser por ellos, me hubiese planteado el continuar. Y luego es eso, nos hemos ido los tres, ya hemos roto ahí la carrera, y ya la zona de la bajada de la calzada romana hasta el pueblo, y ya la subida hasta Benaucaz, ahí hemos empezado ya a meter los cambios de ritmo. Yo me he podido escapar en la subida para intentar sacar la máxima distancia posible para poder bajar de una manera más cómoda la calzada romana, porque encima se me rajó la zapatilla, y intenté eso, sacar la máxima ventaja posible en la subida para poder intentar llegar con un poco de ventajita aquí a la bajada. Y mira, ha funcionado bien la estrategia. ¿Qué tal la bajada? ¿Ha habido que arriesgar, digamos, o te la has tomado con tranquilidad? Me la he tenido que tomar con tranquilidad por eso, porque tengo rajada la zapatilla y se me iba escapando el pie todo el rato. Entonces he apretado en la última subida hasta Benaucaz todo lo que podía para intentar abrir el mayor hueco posible, sabiendo que me iban a recortar en la bajada. Y mira, ha salido bien la estrategia. Digamos que ese ha sido el punto clave, ¿no? Es que es la única manera que tenía de jugar, es la única carta que tenía para poder jugarme, y ha salido bien. Digamos que tú has ido encabezando la prueba hasta esa caída, ¿no? Sí, hasta la caída, y luego hemos ido los tres. En la bajada Rubén es que baja muy bien, ha ido liderando, yo intentando que me sacase la menor distancia posible, y luego en la subida le he vuelto a coger y he abierto ahí un poquito de hueco ya para hacer la bajada final. ¿Cómo has visto hoy el recorrido? El recorrido muy técnico, muy técnico, mucha piedra. Esto es de verdad pura montaña. Y a los amantes de la montaña se los recomiendo 100%, que si tienen duda de decir vengo aquí a Ubrique, ¿no?, que vengan, porque la carrera está organizada de maravilla, los habitamientos muy bien, y el ambiente que hay de los voluntarios, que por cierto quiero darle muchas gracias por los ánimos, por estar ahí arriba, siempre esperándonos y guiándonos por los buenos senderos, que no se lo piensen y que vengan aquí. ¿Y el terreno qué tal lo has visto? ¿Estaba en su punto? Estaba en su punto, sí, yo pensé que iba a estar más húmedo, pero la zona de la subida, pues ahí estaba seca y el terreno estaba húmedo, pero lo suficiente húmedo para que estuviese compacto y no resbaladizo. Estaba en su punto. Uh-huh. Recordemos, bueno, que perteneces a un club del que formáis parte, militares, ¿no?, que estáis ahí en San Fernando. Sí, bueno, la mayoría sois militares. Mayormente sí, somos militares, pero todo el mundo puede participar, entrar en nuestro club. Es el Club Recosur, ahí de San Fernando. Y bueno, a todo el mundo que quiera animarse aquí a la montaña, estar federado, unirse a un club, pues que vengan con nosotros, sobre todo en la Bahía de Cádiz, que se animen, que no se lo piensen. Sí, te lo digo porque el año pasado tu compañero Cristian, del mismo club, quedó segundo aquí, ganó la popular, ahora tú, bueno, sí. Se prodigáis, digamos, en las pruebas de montaña de por aquí. Ahora mismo, ¿cuál es más o menos tu modus operandi, las pruebas a las que sueles acudir? Bueno, yo este año querría volver a hacer la Copa Gaditana, y luego tengo algunas marcadas en el calendario, como hace 15 días que corrí la maratón de Bandoleros, o la semana pasada que hicimos el campeonato de Andalucía por selecciones. Y luego, pues nada, alguna marcada más por el calendario, así la popular que aquí hacéis en Ubrique, también la tengo, pero lo principal es hacer la Copa Gaditana. Y montaña, sobre todo, ¿no? Sí, montaña, Copa Gaditana en montaña. Y luego, pues las populares así que hacéis por aquí, los pueblos, que tienen un ambientazo increíble, y encima pasar aquí un fin de semana en Ubrique es una pasada, que es un ambiente increíble. Pues nada, pues Alejandro, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Thank you. Bueno, pues nos quedamos ahora con lo que ha sido, lo que fue la clasificación oficial de esta undécima carrera por montaña ruta de los Aljibes en las dos distancias, en la distancia de 23 y en la de 12 kilómetros. En la larga, en categoría masculina, victoria, como hemos dicho, para Alejandro Amigo, 2 horas 17 minutos 34 segundos, seguido de Rubén Torres, 2:18.06, Hamadi Ibáñez, 2:18.14, José Manuel Orellana Mateos, 2:26.12, José Alfredo Castro Mateos, 2:28.24, José Carlos Jaénes Amarillo, 2:30.28, Alberto Luis Sánchez Gil, 2:35.35, Luis Ortiz Muñoz, 2:36.26, José Daniel Escalante, 2:37.29 y Alejandro Salas, 2:38.24. En categoría femenina, victoria para Esther Córdoba con 3 horas 9 minutos 33 segundos por delante de la obriqueña Diana Muñoz Merino, 3:17.02 y Tamara Lobato Asencio, 3:25.37. También con 3:25.37 cruzó la meta Ruth Jessica en un emocionante sprint junto a Tamara Lobato, por detrás de ella Macarena Fernández Saavedra con 3:35.55, dos ubriqueñas, Inmaculada Menacho con 3:38.18 y Mercedes Vázquez Rincón, 3:42.20, Sara Domínguez, 3:51.27, María Sánchez Osorio, 3:53.59 y Pepa Román, 3:55.03. En la prueba de 12 kilómetros, categoría masculina, victoria para Francisco Javier Román, 1 hora 3 minutos 7 segundos, seguido de Vicente Montesino, 1 hora 11:57 y Javier Márquez Macía, 1 hora 14:10. Por detrás de ellos, Francisco Javier Morato, 1 hora 16:32, Juan Carlos Jaén Fernández Chiqui, 1 hora 19:09, Carlos del Águila, 1 hora 19:59, Valentín Ángeliz, 1 hora 21:31, Raúl García, 1 hora 22:25, Leandro Izquierdo, 1 hora 23:18 y Carlos Pizano, 1 hora 23:36. En categoría femenina, Celia Lamela se llevaba la victoria con 1 hora 28:05, seguido de Blanca Rubiales Calderón, 1 hora 28:37, Ana Jesús Pérez Morales, 1 hora 28:58, Ana Alicia Marín, 1 hora 31:56, Gema Montilla Lazareno, 1 hora 35:26, Elisa Jurado, 1 hora 36:04, Isabel Murcia, 1 hora 41:35, Carmen Moreno Chávez, 1 hora 44:06, Marta Muñoz Prescott, 1 hora 44:40 y María García Romero, 1 hora 44:57. Bueno, pues con esto ponemos el punto y final. Y además, en lo que a mí personalmente me concierne, también me voy a despedir de todos vosotros, porque hoy pongo punto y final a una trayectoria, una etapa al frente de la información deportiva aquí en Radio Brique, que ha durado pues más de 17 años, en los que hemos estado acompañándonos aquí al otro lado de la radio. En el día de mi despedida, pues no quiero más que agradecer en primer lugar a mis compañeros de la emisora, los que me han acompañado durante todo este tiempo, los que me han aguantado, mejor dicho, durante todo este tiempo, a Mari Carmen, a Fran, a Juan Carlos, Rocío y también a Rubén. Agradecer también pues la colaboración y comprensión de los colectivos y asociaciones deportivas de nuestra localidad y de los deportistas individuales también. Y aquí en especial pues me gustaría recordar al Club de Atletismo Nutrias Pantanera, la Asociación Ciclista de Ubrique, el Ubrique Unión Deportiva, el CABU, el Comité Local de Fútbol Sala con Daniel Villanueva a la cabeza, o por ejemplo Escudería Ubrique, aunque en general a todos los colectivos de nuestra localidad. Y en tercer lugar, también agradecer a todos nuestros oyentes, a vosotros, porque esto no tendría sentido ninguno si no estuvierais al otro lado de la radio. Lo dicho, que muchas gracias por todo este tiempo y nada, pues seguiremos estando en contacto con el deporte local y con toda la información y actividad que promuevan los colectivos de nuestra localidad. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y hasta siempre.